Damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita, con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirre Saba. Con ustedes, el anfitrión de este mediodía, la actriz y conductora Noelia Campo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por los aplausos, muchísimas gracias. Como dijo el presentador, soy Noelia Campo y estoy muy contenta de ser la primera anfitriona mujer del programa. Por lo cual, hay algo que está clarito y es que alguno de la justicia me tiene ganas. ¿Lo tengo que decir así? Sí, sí, no se hagan los distraídos, yo no tengo 15 años. Yo sé bien cómo es. No, te queríamos invitar porque sos un referente, sos súper natural. Sos un ejemplo para el resto de las mujeres. Por Dios, muchachos. Cuando querés acordar después del programa, che, ¿no te gustaría tomar una cerveza conmigo? La tengo clarita. Camarota, no me mires así. No, ahora, tiran la piedra, no se escondan, por favor. A mí me pintaba conocernos un poquito mejor. Mirá, vos pelado no. Mirá, los pelados no me yo gustan. Tengo las valijas en el auto. Si me haces el ok, dejo a mi mujer, dejo todo. ¿Este que nos dijeron que los operadores no podían hablar con las estrellas? Mirá, Noelia, a mí no me gustan las mujeres, pero comprobar... Bueno, después hablamos, Noelia. ¿Te parece bien? Vale. ¿Ven lo que les digo? Y lo peor... es que las mujeres somos de terror porque siempre caemos en los mismos versos. Pero yo me pudrí, ¿saben? ¡Nunca más! No, a mí no me engañan... Che, no se vayan, a mí no me engañan más con trucos baratos. Ahora no se hagan lo que no les intereso. Se los pido, por favor. Los tengo muertos, chicos. Disculpa que te moleste, pero... No quiero interrumpir, pero... Te quería dar este ramo de rosas. Digo que queda absolutamente opacado al lado de tu belleza, pero bueno. Ay, camarota, bueno... No te tendrías que haber molestado, ¿sabes? Lo que pasa es que yo desde hace un tiempo que estoy como en esa cosa, viste, de juntar las cosas más hermosas que hay en el mundo. Y bueno, está, ya junté dos por lo menos. Ay, me estás matando, No, para un poquito, Camarto. Otra vez no voy a caer, ¿eh? No me lo hagas porque no voy a caer. Menos que les digo, y menos con vos, Camarota. Que, mira, una vez me discutiste que Trotsky y Vengarán era la mejor banda de rock del mundo. Camarota, o sea, quedaste descalificado ya en ese momento. Nunca vas a tener chance conmigo. Trotsky y Vengarán. Bueno, pero por lo menos está. Me encaraste con flores. Está mal no está, porque después hay algunos que son funestos. O sea, lo que pasa es que se me acercan así re cancheros y me dicen, vos sos la de Aventujuegos, ¿no? ¡Aventujuegos! Y me cantan el temita, Aventu. ¿Pero qué quiere inventar la máquina del tiempo? Fui a parar a donde, a Katmandú, a la casona de Pereira, a Lenda. ¿Qué te pasó, flaco? ¿Te angustiaste por la muerte de Kurt Cobain y no saliste hasta hoy de noche? Aventujuegos, Dios mío. Ay. Katmandú, hombre, ¿no? Alenda, la casona de Pereira. Sí, yo era media reventada de pendeja, ¿eh? Debo confesarlo. Pero reventada bien, no se asusten, ¿no? Hacía lo que hacía cualquiera de mi edad, ¿no? Me inyectaba grapa, amanecía con desconocidos, ahí, por ahí. Le robaba bicicleta a los malabaristas, cosas sanas. Pero no como los jóvenes de ahora que se hacen piercing, tatuajes, están locos. Yo esas cosas, por lo menos de pendeja, no las hacía. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que como yo hago un programa de música, ¿saben lo que me pasa? Me tengo que bancar a los que me encaran haciéndose los músicos, ¿no? Guitarrista fundamentalmente, en fin. Entonces me acercan al boliche y me empiezan a hacer el air guitar, ¿no? Con ruiditos del estilo de... Recuerdan, ¿no? Y me tiran guiñaditas. Aparte, encima, con un solo que es de teclado. De teclado. La verdad, prefiero un muñeco inflable o parcia vale, bueno, que es casi lo mismo, ¿no? Yo sé que con esto me estoy excavando la fosa, pero el público de rock me tiene re podrida. Podrida me tiene. Me agarran unos flowers el otro día en la calle y me dicen: vos, tu programa es re careta, ¿por qué no pasa más Evanescence? Porque es una poronga Evanescence, por eso no lo pasamos. Y además, si me pagan, igual pase lo que pase, me subí al Mercedes y me fui. ¿Tá? No me interesan las banditas. Y yo les quiero contar una cosa, Les quiero contar que aunque Florencia Peña no me llevó a Buenos Aires, no sé, quizá por el color de mis ojos, ella no los tiene, yo igual tengo proyectos acá. Quiero que lo sepan, que les quede claro. Chicos, les voy a pedir que me entrevisten en cualquier momento por toda esa cantidad de proyectos que tengo, ¿tá? ¿Y puedo ir adelantando uno? ¿Todo bien? Aprovechando que estoy de anfitriona de Justicia. Voy a reestrenar Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan? Que yo la hacía. Pero es como una propuesta más adulta, así, ¿no? Como más para gente grande, porque, bueno, lo voy a hacer en Pícaros. Va a salir $150. Ya pueden ir reservando mesas. No sé. Capaz que a alguno de Justicia le interesaría, ¿no? Digo, por las flores y todo eso. Es una propuesta interesante. Y bueno, no sé cuántos minutos pasan de las 12. Bienvenidos a Justicia Infinita. Gracias, Gonzalo Camarota.